Buenas noches, bienvenidos al último contenido latente del mes de mayo. Es cierto, el último. Ya está, se fue. Largo mayo. Largo. Sí, muy largo. Me molió mayo. Se me hizo eterno. Sí, no, creo que fuimos muchos los que mayo se hizo así como... intenso. Yo creo que en el día 15, mayo para mí ya había terminado económicamente. Entonces se hizo como remarla en dulce de leche. Buenas noches, Oli. Buenas noches, Malena. ¿Cómo estás? Bien. Vayamos a lo nuestro. Dale, ¿te parece? Sí. Ponemos pilas, ponemos música y nos acomodamos para seguir. Muy bien, pero antes, las vías de comunicación. Para comunicarse con nosotros por teléfono, pueden llamar al 451-6917, pueden mandarnos un mensajito de audio por WhatsApp al 221-670-5190 o comunicarse a través de Contenido Latente, nos buscan ahí en Facebook. Exactamente, o también pueden mandarnos un mail a contenidolatenteradio@gmail.com. Ahora sí, que dimos las líneas de comunicación y saben cómo se pueden contactar con nosotros, marchamos y ponemos música. Yo conozco último contenido latente. Telefónica de la noche. Estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Castrillo. Juan Pablo, ¿me escuchás? Hola, buenas noches. Solange y Malena te saludan. Buenas noches, ¿qué tal? Todo bien. Guido, por favor, bájame la cortina. Juan Pablo, comentanos qué es lo que van a hacer este viernes y dónde se van a estar presentando. Bueno, este viernes Deisha Pralá vuelve con su ciclo de rodas. Hace un tiempo que no estábamos tocando. Lo que estamos haciendo ahora es presentar nuestro DVD. Así que se viene un ciclo de 4 viernes de roda en Pachanga Pizza y Amigos, un bar que queda en 54 entre 7 y 8. Y bueno, ahí va a estar Deisha presentando y vendiendo su nuevo material. ¿Cuántos temas son para...? Porque ustedes, nosotros el año pasado estuvieron con nosotros, ¿sí? Y son un montón y hacían poco que arrancaban, así que está re buena esta noticia que nos estás compartiendo de que en poco tiempo pudieron haber avanzado y lograr tan buen material. Sí, no, en realidad la banda no hace poco que arrancó, ¿eh? La banda hace como 7 años que arrancó. Está bien. Sí, no, posiblemente lo que había arrancado en ese momento fue la grabación del DVD. Está bien. Pero la banda empezó más o menos en el año 2008, fines del 2008, y desde el año 2010 hasta el 2016 sostuvimos un ciclo de rodas de todos los viernes con mucha intensidad en la ciudad. Fueron todos esos años. Y lo interrumpimos ahora en 2016, precisamente para terminar este material. Uh-huh. Y bueno, ahora que tenemos el material, bueno, queríamos volver a tocar, queríamos volver a hacer un ciclo, ¿viste? Es algo que lo tenemos tan incorporado que nos faltaba. Así que nada, suponemos que va a ser una fiesta. Hicimos una fecha hace 2 fines de semana en Lord, un bar que está en 6:43 y 44. Y estuvo muy bueno, nos reencontramos con toda la gente que nos venía a ver, proyectamos el DVD, vino una banda invitada, la verdad que fue una fiesta, así que ahora en este nuevo bar, Pachanga Pizza de Amigos, que es un bar nuevo de La Plata, queríamos hacer un ciclo, 4 viernes, presentar el DVD, proyectarlo, venderlo, que también sea un reencuentro de toda la gente que nos conoce, la gente que no nos conoce, y que sea una fiesta, ¿viste? Para aquella gente que no sabe lo que es una roda de samba, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo le contamos qué es? Sí, mirá, una roda de samba es como si fuese una improvisación, de sambas. Es como que... nosotros siempre lo explicamos, existe como un equivalente en el jazz que se llama jam session, ¿no? En el jazz, los músicos de jazz se juntan, existe un libro que tiene todo el mundo que es como que guía las improvisaciones y ellos improvisan a partir de estándar de jazz, de temas que todos conocen, ¿no? Las rodas de samba son parecidas. Nosotros nos sentamos alrededor de una mesa, en el medio de un boliche, no usamos escenario, sino que nos sentamos alrededor de una mesa y la improvisación es diferente a la del jazz, porque no es que improvisamos sobre el tema, sino que improvisamos sobre la lista de temas, digamos. O sea, una persona empieza a cantar un tema, todos lo acompañamos cantando, después puede empezar otra persona puede empezar otro tema y así. Digamos, es como una música constante que no para nunca, es muy bailable, entonces la gente nos rodea, por eso también se llama roda, la gente nos rodea y baila alrededor nuestro. O sea, la banda tocando alrededor de una mesa es siempre diferente porque es una improvisación y es siempre muy festivo toda la gente alrededor bailando. ¿Qué? Pero genial, la definición casi de diccionario me quedó. Estuvo muy buena. Ya lo dije muchas veces. Está muy bueno y son muchos en escena, ¿verdad? ¿Cuántos son en este momento los que conforman la roda? Sí, de ahí ya somos 11 personas en este momento. Un montón. ¿Y cómo es la coordinación entre 11 personas para poder, en un grupo no tan grande, poder coordinar y llevarse adelante? No, sí, no es fácil. No es fácil, como casi te diría, como ningún proyecto grupal, ¿no? Pero, digamos, de ella, después de tantos años, es como que ya encuentra un funcionamiento. Somos 11 personas, todos tenemos diferentes roles y tratamos de llevar adelante esos roles. Y ya después de tanto tiempo, viste, es como que los roles se van haciendo cada vez más incuestionables y nada, todo el mundo sabe qué hacer. Además, como te digo, no es una banda que busca la perfección musical, sino que más bien es una banda que busca cierta calidad y cantidad de energía constante, ¿no? O sea, nosotros lo que intentamos es como mover una cantidad de energía que no baje nunca en la noche y que sea transmitida a la gente y que la gente que está alrededor también aporte a esa energía, ¿viste? Y sea parte. O sea, en una roda de samba no está establecido como banda y público, ¿viste? Es claro. Es como que es un evento social en donde todo el mundo tiene cierta participación. Claro, exactamente, todo se comparte al estar integrados en esa presentación, ahí estar todos puestos en una ronda y bueno, claro. La música invita a bailar un montón también, ¿no? Hace que la gente se descontracture más y sea mucho más participativo. Sin duda. Es lo que buscamos, aparte. Buenísimo. Repetimos, perdón, día, hora, todo de vuelta. Bueno, te repito y encima te voy a agregar unas promos que va a haber. ¡Oh, buenísimo! dos por uno. Queremos que sea una fiesta, ¿viste cómo es? Muy bien. Esto va a ser todos los viernes de junio, a partir de este viernes, en Pachanga Pizza y Amigos, que es un bar que está en 54, entre 7 y 8, a partir de las 8 de la noche, es temprano, ¿sí? El evento arranca a las 8, a las 9 en punto nos sentamos a tocar y vamos a tocar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, mucho tiempo. O sea que se puede ir a hacer una previa ahí, tranquilamente. Exactamente, se puede hacer una previa larga, y mirá, tenés 2x1 en Caipirinha hasta las 11 de la noche, para que lleguen tempranito. Te podés comer una pizza napolitana con dos pintas por 200 mangos. ¿Eh? Ah, impecable. Negoción. Sí. Impecable. Las espero a ustedes también. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Esperemos que le vaya muy bien en este ciclo que van a arrancar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por difundir las cosas que pasan en la ciudad. ¿Eh? Ahí está. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Pablo Castrillo, integrante de Deixa Pra Lá. De ser, se dan cuenta que parecen moñas, pero aparentan ser de 23. Dice, yo ya sé que hay gente que me importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen moñas, pero aparentan ser de 23. Cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Vamos, cirujano, estírela. Shake it,

es decir, que tocas la guitarra de 7 cuerdas. Sí. ¿Sí? Así que nos gustaría que compartas un poco qué es la guitarra de 7 cuerdas, de dónde viene. Y es medio raro en el estilo así, medio cantautor, digamos. Más por ese palo es raro la guitarra de 7 cuerdas. Uh-huh. Pero es una guitarra que se usa mucho. Se usa mucho en los grupos de lloro, que es un estilo brasilero, que suele ser instrumental y se estudia así académicamente allá en Brasil, como si fuera el jazz, ponele. Digo, una música popular que se academizó mucho, a eso me refiero. Y que tiene como el sustento grave de la banda, está el golpe del grave del pandeiro y las melodías que hace la guitarra, que tiene 7 cuerdas. Tiene una cuerda más grave. Entonces tiene como un movimiento de bajos, tipo un bordoneo, que allá se llaman bayarías, que es todo, y todos van tocando. Eso se traslada al samba también. Y sí, hay discos muy viejos, ponele de Cartola, que es un loco de, no sé bien de qué década, pero estaba todo en blanco y negro en esa época. Y que el guitarrista es de 7 cuerdas, todo. O sea, allá en Brasil es como, es parte de la idiosincrasia de esos estilos, ¿viste? Del samba, del lloro. Y después hay un guitarrista que se llama Yamandú Costa, que por lo menos yo entré por ahí, que él es gaúcho, es del sur, y en el sur se hace música más de gaúcha que de gaucho, digamos, en brasilero. Que es más por el lado del chamamé, hay chamarritas brasileras, de re loco. Hay lugares en el sur de Brasil que la canción más conocida es Merceditas, por ejemplo. Qué bueno. Sí, es raro. Hay festivales de acordeón que va, por ejemplo, Frat Arcangeli, que es un acordeonista de acá de Berisso. Sí. Va siempre a los festivales de al sur. ¿Y no, en qué lugares se hacen esos no festivales? No sé bien, pero es todo por ¿cómo se llama? Ay, Porto Alegre, ¿viste? Por además Brasil es tan grande que... Sí, es gigante. mucha gente. Y bueno, y este Yamandú toca la guitarra de 7 y lo traslada a otros estilos. Viste, de música académica también, de músicas propias, instrumentales. Todo instrumental toca generalmente. Y después lo pasa a música nordestina y de repente se hace un tango de Piazzolla y compone medio chacarera. Y yo le entré por ahí, porque justo en ese momento yo tocaba en una banda de samba, en Deja Pralá, que recién hablabas con... Ah, mirá qué casualidad. Sí, esto no está arreglado, salió así todo espontáneo. Sí, cantaba ahí, era cantante de Deja Pralá en una época. Y como que me interesé mucho en eso y entré a ver que en el folclore de acá también, por ejemplo, Liliana Herrero tiene guitarrista de 7 hace muchos años, Rolón tiene una guitarra, que es el guitarrista de eterno de Liliana. Hasta hace unos años ya, 10, ponele más. Tocaba de 7 cuerdas. Sí. Y Matías Arriazu, que siguió también. Y Rossi, Pedro Rossi, que es el de ahora también. O sea, es como que se usa mucho porque para acompañar está buenísimo porque tiene un grave que le da como un piso al que canta. Algo que marca, ¿no? Que como que lo contiene mucho. Entonces yo me averigüé quién hizo la guitarra, qué sé yo, que es un luthier que se llama Fernando Estrada. Después vi que muchos luthieres están empezando a hacer guitarras de 7 en estos últimos años. Y me compré una guitarra, me la mandé a hacer por otro luthier que es el hijo de este Fernando, se llama Efraín. Así que ahí la tengo. Y cuando me compré la guitarra esa, empecé a hacer canciones como de forma compulsiva, digamos. ¡Qué bueno! era la guitarra. Y era como, sí. Claro, es como que bajó ahí y dijo... Se encontraron y fueron felices. Ahí está. Claro, sí, fue el elemento que me sacó de los estilos que venía. O sea, yo tocaba mucho folclore, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el folclore con la guitarra de 7 es complicado rasguear, entonces hay que buscar como... Porque suena una bola de grave de repente. Y sí. Tenés que tratar de no tocar la séptima cuerda. Digamos, no es necesario tocar folclore con guitarra de 7. Claro. Yo me siento mucho más cómodo con la guitarra de 6. Y cuando agarré la de 7, que tiene otro sonido, otra proyección del sonido, porque es de luthier, qué sé yo, me encatusó y me quedé con esa guitarra. ¿Viste? Qué bueno. Y la de 6 la dejé medio de lado. Entonces también me liberé de los estilos. Y al liberarme de los estilos guitarrísticamente, me liberé también del lenguaje. Uh-huh. De la lírica, del folclore, por ejemplo, que es como una muy determinada, ¿viste? Es como para componer folclore tenés que entrar en cierto paisaje de la letra y de cierta profundidad y vivencia que acá yo no como no soy ni de Santiago, ni de Tucumán, ni de ninguno de los lugares de los temas que tocaba, digamos. Claro, que es más característico el folclore. Claro, yo me siento muy identificado con muchas letras, sobre todo poner el Yupanqui, que es como un loco muy profundo, un loco, che. Cuando a la hora de componer y de expresarme mis adentros, no, era como muy complicado entrar en ese lenguaje. Claro. Viste, siempre como que quería hacer eso, medio contra natura, y al sacarme de ese lugar con la guitarra, empecé a claro, te a sacar es como otras que cosas. Te corriste y liberaste un montón de prejuicios, no, preconceptos, ¿no? Sí. Que a uno por ahí le formatean un poco y lo estructuran. Me gustó mucho cuando hacías referencia a esto de que también te abriste en cuanto a la lírica. Eso me parece algo sumamente interesante. O sea, que empezaste a componer también de esta manera, así que decís, así casi vertiginosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que era lo que me faltaba, digamos, viste, como la eterna pelea del músico intérprete y la composición para mí son las letras. Claro. Viste, como es que es una cosa, encontrar sus palabras, las palabras propias, es algo que me nunca lo había estudiado, digamos, nunca me había metido tan, o nunca lo había entendido así, viste, como decir, bueno, ¿Qué son las cosas que, ponele, entre comillas, me inspiran? ¿Viste? O, y qué sé yo. No sé, un charco de agua me inspira. ¿Entendés? Como poder liberarse a eso. Claro. ¿Viste? Como decir que tal vez las cosas urbanas y mínimas son sujetos de arte también y de canciones. ¿Qué sé yo? Va por ahí. ¿Cómo se preparan para este viernes y qué tienen planeado para los asistentes? Bueno, el viernes, este viernes 2, vamos a tocar con un amigo cordobés, que él es fueguino, pero se crió en Tierra del Fuego, pero se fue a estudiar a Córdoba y vive allá desde hace unos bastantes años. Él se llama Rodrigo Carazo y hace canciones. Nos conocimos hace un año, ponele. Y por internet nos mandamos mensajes, nos escuchamos nuestros discos, él tiene dos discos tan buenísimos y encontramos como una identificación en las composiciones del otro también. Qué loco, todo esto a través de internet. Todo esto, sí, a través de ver videitos, básicamente. Y justo por esa época una pianista cordobesa, se llama Clara Presta, que es amiga de él y tiene un grupo, hay como un grupo grande de músicos en Córdoba que son medios amigos entre sí. Me había invitado a ir a tocar a Córdoba, entonces fui a Costa a tocar allá y ahí nos conocimos personalmente con el loco. Dijimos, bueno, hagamos una fecha en La Plata. Listo. Y así salió, sí. Como que él vino a tocar a Capital y yo armé la fecha y tocamos en la Carpintería Cultural el año pasado. Y ahí fue como la confirmación de la hermandad, digamos. Sí, de una, estuvo buenísimo. Alta fecha, estuvo tremenda esa fecha. Y en el verano lo invité a que se venga, pues yo soy de Bariloche y mi vieja vive en el Bolsón y siempre voy los veranos allá. Lo invité a que venga y hicimos una girita. Como una gira de rotation, sí, de una. Y ahí ya confirmamos la amistad, digamos. Ahí está, bueno, me gustan esos pasos. Primero claro. La hermandad, después la amistad. Primero bien. Es un encuentro musical, ¿viste? Como una identificación en lo musical. Y después, bueno, ya al convivir como 15 días, ya ya no, como que nos peleábamos toda la bola, sí. Entonces como que ahí nos hicimos amigos. Digamos. Ahí está, me parece muy bueno. Superar. Sí, estuvo bueno. Bueno, vamos a escuchar un temita de él y vimos que trajimos, que trajo la guitarra, así que... Éramos, dijo el mosquito. Ahí está. Si se anima, le vamos a pedir que toque un tema y después vamos a seguir hablando y compartiendo un poco más. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy argentina, oh tierra hermosa donde nací. Música en vivo en Contenido Latente. En Contenido Latente tenemos de visita a Tincho Acosta, que este viernes se va a estar presentando junto con Rodrigo Carazo. Rodrigo Carazo. Lo dije bien. Vamos todavía. En la Carpintería Cultural. Y nos quedamos con ganas de escucharlo un poquito. En realidad hasta estaba todo estratégicamente preparado porque a ustedes les parecía que iban a escuchar un tema de Tincho Acosta, pero en realidad lo dejamos tipo como Johnny Suspenso para que ahora nos puedan deleitar con un poquito de música. Bueno, dale. A ver qué tocó. Porque si vas a... Yo hablo conmigo mismo mientras... Ah, pero está fantástico. Ocupar el silencio de sombra, luces que alegran, envuelto en los brazos quiero ver verde cielo amanecer, blanca la risa, luces que alegran, busca con el aire la canción. Verdes ojos, verde ver. Llega mi voz con el sol de tu cara de miel. Vas a ver cómo llueve el azúcar sin atrás, unas plumas nos vendrían bien para aprovechar el viento también, para aprovechar. Increíble. Sí. Traigámoslo más veces. Por favor, creo que no se puede decir nada que nadie haya sentido con lo que se acaba de escuchar. Dejo el micrófono. ¿Cómo seguimos con esto? Te pasa la pelota. ¿Cómo llegaste a ser músico? Ajá, pregunta difícil. Es una muy buena pregunta. No, me vine a La Plata a estudiar periodismo, pero tocaba la guitarra hace muchos años. Estamos todos en la en misma. Esa época periodismo era como la facultad que caíamos todos los que no sabíamos bien qué queríamos. Sigue siendo igual, por lo menos es bueno, mi caso. Hasta los profesores, ¿no? Caen. No, mentira. Un beso a la facultad. Precis. Sí, pero ya tocaba hacía mucho, ¿viste? Toco desde los 10 más o menos. Y fue como que caí en eso acá en La Plata. Me vine de Bariloche. A mitad de año rendí mi primer parcial y me fui sin saber qué me saqué, nada. Era de opinión pública, parcial, me acuerdo. Me volví a La Plata y ahí empecé a estudiar piano y teoría con la mamá de un amigo de allá de Bariloche. Ya como enfocado en que quería venir a estudiar música. ¿Tuviste un quiebre ahí? Sí. Y también un quiebre de, viste, la cuestión del prejuicio del trabajo del músico. Sí. Y mis viejos, los dos son profesionales, y bueno, mi vieja profesora de historia, mi viejo ingeniero. Y entonces el tema del título y de estudiar en la universidad, ellos se recibieron acá a La Plata. Bueno, había toda una serie de mandatos que, si bien era bastante tranqui, o sea, no era tener que estudiar, sino, bueno, pero la cuestión de la vida cotidiana también te lleva a que de repente estás cumpliendo los mandatos y no te das cuenta, digamos. Y entonces hubo que quebrar un par de piernas ahí al respecto, y hasta que todos nos relajamos, todos nosotros. Ah, fue en conjunto. Todo el núcleo familiar se relajó, yo ya estaba acá, ¿no?, estudiando música, y todos descubrimos que el laburo que se encuentra, digamos, cuando uno está enfocado en lo que quiere hacer. No, nunca bueno. Hubiera laburado periodista, por más que te he recibido, básicamente. Claro. Tendrías el título ahí colgado adentro del placar. Me hubiese recibido para claro, poder tocar la guitarra tranquilo, digamos. Es cierto. Pero bueno. ¿Podemos escuchar más? Ahí está. Pedimos bis. Bueno, dale. Qué bueno que dejaste periodismo. ¿Te lo dijeron alguna vez así? No, yo me lo digo siempre. Está buenísimo. A ver. Así nomás se llama, un candombito. Te quiero así, como yo sé que no vas a poder hacerme mal. Lo quiero así, ya puedo ver. La cicatriz se queda donde estás. Las olas que bajan con el día tragan flores del jardín. Las olas del amor son tan efímeras. En la marea baja la arena queda aquí. Thank you. Solta la red que me tentó abrir los brazos sin cerrarlos al caer. Solta la fe que se sentó en el momento que volabas al volver. Las horas que bajan con el día tragan flores del jardín. Las olas del amor son tan efímeras. La marea baja, la arena queda aquí. Las flores, en fin, eran el día. Tragan olas del amor. Mareas aquí quedan hundidas. Y que la arena trague las horas del jardín. Y que la arena trague las horas del jardín. Jones of one thing. Que la arena trague las horas del jardín. Impecable, muy bueno. Muchas gracias. Contentísimas de que estés acá. Sí, la verdad que sí. Repetimos día, hora, junto con quién, sí, todo. Es el, yo con, te digo, yo con, te digo. Con tu dúo dinámico. Es, junto a Rodrigo Carazo tenemos un espectáculo que se llama Seres Verdes, que hacemos, estamos los dos ahí en el escenario y vamos haciendo canción de uno de otro. Algunos las tocamos juntos, algunas yo toco la percusión y Rodri toca la guitarra y canta. Algunas, bueno, muchas las tocamos solos también. Y esto va a ser el viernes 2 a las 10, 9 y media, 10 de la noche en la Carpintería Cultural, que quedan 2, 38 y 39. La Carpintería ahora, bueno, es un colectivo de personas. No son todos músicos, ni todos artistas, músiques, artistas. Que tenemos el espacio porque queremos que se generen situaciones culturales de la música, de la poesía también, del teatro, de lo que se preste las ganas de hacer. Y entonces cambiamos la concepción del espacio, de como un espacio cultural desde el lado económico también. O sea, es la idea que tiene, que tenemos, pues yo participo también ahí, es que la gente vaya, coma y vea el espectáculo y se genere un momento así. Se ocurren noches muy increíbles del ambiente, de la magia, digamos, del ambiente. Entonces, el espectáculo y la comida tiene un precio, pero se lo pone la persona cuando va. Se pasa una caja donde vos ahí haces tu aporte, y el aporte es para la comida y para el espectáculo. Después se junta todo ese dinero y se divide la mitad entre los artistas y la Carpintería Cultural. Entonces, que no sea un obstáculo la economía, es como un intento de vuelta de rosca para toda la situación económica, laboral, y que lo primero que se corta también es el arte y es lo que más genera, no sé cómo explicarlo. Lo que nos saca del Estado también, ese pozo. Del Estado Nacional. Sí, vale la redundancia. Quedó bien. Era el mensaje subyacente. Sí. De una. Del Estado Amarillo también nos saca. Así que bueno, la idea es esa, que la gente se acerque. ¿Hay que reservar lugar, algo de eso, no? ¿Cómo? ¿Hay que reservar lugar y o...? Que entren al Facebook de la Carpintería Cultural y ahí pueden reservar lugares. Sí. También para saber más o menos la cantidad para de cuánto gente. Tenemos que cocinar, básicamente. Claro. Está bien. Y eso está buenísimo. Bueno, muy linda esta propuesta autogestiva y desde el lado de la carpintería y también musical. Yo me quedaría así acá o te volveríamos a llamar, pero bueno, estamos muy contentos de que hayas venido. Qué bueno, yo estoy re contento también. Bueno, así muchas que gracias. Si me llaman otra vez, yo vengo. Sí. Perfecto. ¿Puedes decir dónde podemos encontrar o seguir escuchando más material tuyo? Yo tengo todas las redes sociales. Habidas y por haber, menos, bueno, Twitter, pero no sé usarlo, me cansa. Bienvenido al club. El Facebook, el Facebook es Tincho Acosta. Tengo la fanpage, que que es Tincho Acosta, y el perfil también es Tincho Acosta. Instagram, tengo Tincho Acosta porque soy muy joven y uso Instagram. Y YouTube también, Tincho Acosta. El disco está en Bandcamp como Tincho Acosta. Recuerden, Tincho Acosta. Tincho Acosta es el lo mensaje. Lo encuentro por todos lados. Sí, ahí está. No es de muy una. Complicado. Y después también están las plataformas, ¿viste? Digital, en Spotify, en Deezer, en iTunes y toda esa gilada. Está ahí el disco. También presente Tincho Acosta. Y si no, bueno, me agregan al Facebook y yo también vendo los discos yo, los reparto, toda la bola. Muy bien, autogestivo todo. Hacemos delivery de disco de Tincho Acosta también. De una. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. En el aire, FM 106.3. La persistencia del movimiento de mujeres acá, la persistencia y la voluntad de juntarse, de encontrarse, de discutir, de marchar juntas, es algo inédito, es un espacio que tenemos que cuidar muchísimo, porque sinceramente eso nos da una inyección de energía a todas y nos hace aprender muchísimo a todas año a año cada vez que nos encontramos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. ya tenemos en comunicación a Tati Torres, que es organizadora del torneo Apertura de Improvisación. Muy bien, así. Buenas, buenas noches, ¿cómo va? Tati. ¿Nos escuchás? ¿Te escuchás bien, Tati? Sí, ahí sí. Ah, perfecto. Solange y Malena te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Estamos así como muy intrigadas las dos en esto de este torneo de improvisación. Bien, en realidad el espectáculo se llama Liga de Improvisadores La Plata. Ahí va. El torneo Apertura es justamente uno de los torneos que tienen lugar este año. Es el primer torneo, el torneo Apertura, ya tuvimos la Copa de Verano y después volvemos a tener una Copa de Invierno y finalmente el torneo Clausura, pero bueno, para todo eso falta todavía. ¿Y cómo es el nombre de la Copa? No, decidimos no ponerle nombre. Estamos en este momento, estamos con tratando de imponer la Liga de Improvisadores a full. ¿Hay copa? Pero todavía, ya en algún momento van a llegar. Está bien. ¿Hay copa de verdad? Tenemos una copa de verdad, sí, que con el nombre del espectáculo grabado. Aparece, están todas las funciones, tiene su chapita. Con todas las pompas, me encanta. Sí, sí, todos los detalles. Bueno, no sé si quieren, les cuento un poquito más. Dale, por favor. Además, nosotros tenemos cuatro equipos. Cada uno de esos equipos tiene una identidad muy clara, no solo desde lo visual, porque tienen sus camisetas diseñadas exclusivamente para cada uno, sino que también tienen un folclore que los acompaña durante todo el torneo y obviamente las cosas que van pasando en cada equipo hacen a la historia y tienen relación con su origen. Nosotros a la hora de cranearlo decidimos enfocarnos en cuatro aristas de las identidades platenses y entonces en base a eso hay un equipo que es Logia Omega, más ligado a la masonería. Después partimos por el tema del bosque y el hipismo, que es Animaterra, el rugby, el hockey, vendría a ser trending topic, y finalmente tenemos el rock, que no podía faltar en la Ciudad de La Plata, que es Diagonal 66. Muy bien, muy completo, muy muy craneado todo. Todos los detalles. Nada está dejado al azar acá. ¿Cuántos platenses hay en los equipos? En realidad todos. ¿Todos oportunamente platenses? Sí, que en el ámbito de lo que tiene que ver con las artes en general, hay mucha gente que viene a estudiar de afuera, pero bueno, fuimos coincidiendo que se fue formando con gente de acá. Igual no discriminamos, si alguien quiere sumarse y viene de otro lado, le hacemos un huequito. Claro, ahí está. Contanos cómo viene siendo la respuesta del público de estos torneos, ligas que vienen armando, el torneo de verano, por ejemplo. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo es la respuesta del público? ¿Cómo la verdad que es fantástico. Nosotros estamos todos los viernes ahora en la Gran 7, que es nuestro estadio oficial, a las 9:30 de la noche, y la verdad es que el público viene creciendo en asistencia semana a semana. La semana pasada tuvimos 99 personas, casi llegamos a los 100, así que recontra felices, y lo que está buenísimo es que la gente tiene un rol activo, o sea, no solamente va a ver qué es lo que está sucediendo, que las historias son improvisadas, con títulos que da el público, entonces siempre se renueva el espectáculo. Además de eso, la gente es la que define quién gana cada uno de los encuentros, con su voto. Muy bien, o sea, ¿con el voto o con el aplauso? Con el voto. Nosotros tenemos unas tarjetas de votación que tienen de un lado un color, del otro lado otro, y en función del equipo que quieran que gane, levantan la tarjeta y hay jueces de línea encargados de contar los votos y definir quién es, va, comunicar quién es el ganador. Bien. ¿Tiene varias fechas este torneo de apertura? Este torneo de apertura tiene ocho, o sea, nosotros tenemos ocho partidos y cada uno de ellos integra de a dos, son una fecha. O sea, tenemos cuatro fechas, ocho partidos. Sí, no, tenemos fixtures, todo. Claro, y por ejemplo, si yo voy este viernes, ¿me dan el croquis del fixture también? No, eso lo podés ver en las redes sociales. Ah, pero tenemos, está. No está tangible, pero está. Claro, no, imagínate que eso como se actualiza todas las semanas, tendríamos que estar imprimiendo todas las semanas. Claro, es verdad. Entonces, para que la gente pueda estar y nunca se pierda un detalle, lo actualizamos semana a semana y está en la página, porque además no solamente se cuentan las impros ganadas y los puntos finales, sino también las tarjetas amarillas, rojas. ¿Hay memes de gastando al equipo que perdió? Y siempre pasa, pero bueno, tratamos nosotros de frenar la competencia y las agresiones, porque la verdad que son muy pasionales los chicos. Ah, mira. Así que tratamos de controlarlo. Es parte del folclore también últimamente. ¿Cómo? Es parte del folclore la meme ya. Totalmente. Bueno, eso es también es lo que la gente se lleva. Hay muchos espectadores que ya siguen a un equipo concreto y entonces van y alientan. Perdiendo toda objetividad de qué es lo que están viendo, ellos van a alentar a su equipo semana a semana. Claro, está bien. ¿Son hinchas? Sí. Son así. Se emocionan por su equipo. Exactamente. Me imagino una situación de mucho jolgorio, muy divertido todo. Sí, ¿no? Tati, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, ahí está. Sí, además, bueno, justo este año lo que incorporamos es que después de cada partido tenemos el tercer tiempo, que es un momento en el cual nos sacamos las camisetas y nos quedamos con la gente compartiendo unos tragos y comiendo algo rico y escuchando música. Ah, bien, o sea que bien completo todo. Es para que vos tengas el viernes, si vos querés salir, vos venís a la liga, te ves el partido, te quedás al tercer tiempo, haces la previa con tus amigos y después arrancás, no tenés excusa. Y si no, te volvés a tu casa con la panza llena. Y corazón contento y un montón de risas encima, me imagino. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, contanos un poco cómo sale el tema de cranear esto y cómo van a ser las temáticas que se utilicen en esa noche sobre el cual se haga la improvisación? Bien, nosotros trabajamos con estilos y desafíos. O sea, hay una lista de estilos y de distintos tipos de juegos con los que los improvisadores van a trabajar con el disparador del título del público. La árbitro, la referee que tenemos nosotros, es la que, sin comunicarlo, por supuesto, a los equipos, decide qué estilo se van a ir jugando, por ejemplo, un drama o un policial, y qué desafíos van a ir sucediéndose. Entonces, hay distintos tipos de juegos, por ejemplo, hay uno que es contrarreloj, donde se hace una improvisación en 3 minutos, después se repite en 1, después en 30 segundos y después muchas veces en 15 segundos, siempre la misma improvisación. Eso va variando, pero además imagínate que como los títulos del público van variando y la historia que sucede se crea en el momento, que es lo más interesante de esto, no hay forma de que esto se repita. Siempre es original lo que uno está viendo. Sí, me imagino. Además, tampoco hay manera de grabarse lo que se dice ni que se vuelva a repetir. No, porque, o sea, yo llego al escenario con mi idea, pero al lado tengo otra persona con la cual claramente no me pude poner de acuerdo para armar un guión y tira una cosa que nada que ver y bueno. Y te rompió todo el esquema. Y ahora hay que ver qué hacemos con esto que acaba de surgir acá. Está muy linda esta propuesta, esta idea. Te preguntaba, decía referencia de dónde salió. Crañar algo semejante. Bueno, con mi compañero, que somos los codirectores, él viene trabajando ya hace años en la impro y la técnica viene de ahí. Yo vengo de otro palo, de las artes plásticas y de la producción teatral, y entre los dos, bueno, él con la técnica y con toda la idea de hacer un espectáculo deportivo de improvisación, y yo con mi lado estético, bueno, fue surgiendo esto. Ah, está bien. Me gusta esa aclaración. Igual está muy bueno todo esto que ha surgido y que tengan tan buena respuesta del otro lado. 99 personas la semana pasada, ¿no? Sí, 99, y bueno, esperamos seguir sosteniendo y que siga creciendo. Sí, va a ir bien, es una propuesta muy interesante, parece divertida todo. Sí. Va creciendo. Divertido seguro. Sí. A ver qué sale ahí. Bueno, Tati, ¿nos repetís la invitación, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, este viernes y los próximos viernes de junio a las 21:30 horas en la Gran 7, una horita antes por el Facebook pueden ver la previa de la liga, que se hace una transmisión en vivo por Facebook.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Promediando la segunda hora de programa. Para comunicarse con nosotros por teléfono es al 221 si están fuera de La Plata, 4516917, y al Facebook del programa Contenido Latente. Y en ya nos ponemos ya en nuestros lugares para escuchar a nuestra columnista Susana. Columnista estrella. Estrella, con libro incluido. Todo, todo. No sé si habrá plantado plantas, pero ya... Tuvo hijos, escribe un libro y le, seguramente debe haber plantado algún árbol, una cosa así. Después le vamos a preguntar. Sí, ya está completa. Sí. Vamos a ver qué nos trae. Muy bien. Hola amigos de Contenido Latente, soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista, y hoy voy a estar leyéndoles un poco sobre Paul Bernel y su teoría de los poetas malditos, que incluye en ese calificativo, lo incluye a él. Para no andar con tantas vueltas, voy a hacer una síntesis sobre qué es para él los poetas malditos, y les cuento que eso se trata de una prosa poética del mismo Paul, que publicó en 1888. En esa obra él honra a 6 poetas: Tristan Cobier, Arthur Rimbaud, Stephen Mallarmé, Marceline Desbord, Balmour, Auguste Villiers y de Lisledam y Paul Lelian. Disculpen, porque yo francés es un espanto, qué vergüenza. Bueno, los comentarios que él hizo, dio a cada uno de los poetas una descripción por la cual él considera que el poeta maldito se hace, no se hace rápidamente famoso, y pasa a ser utilizado para referirse a otros escritores que no necesariamente eran amigos de Verlaine. Por lo general, el calificativo se refiere a un talentoso poeta que entiende de su juventud. Él rechaza los valores de la sociedad, encabeza provocaciones peligrosas, tal vez es antisocial o libre directamente. Por lo general muere antes de que su genio sea conocido por el mundo, por su valor razonable. Por lo que además el propio Paul y otros poetas como los nombrados, más Lautrémont, Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe, están también en ese calificativo de poeta maldito. Y para no seguir hinchando con mi perorata, vamos directamente a lo que más me gusta, que es leerles a ustedes estos poemas. Comenzamos con Serenata. Como la voz de un muerto que cantara desde el fondo de su fosa, amante, escucha subir hasta su retiro mi voz agria y falsa. Abre tu palma y tu oído al son de mi mandolina. Para ti he hecho, para ti esta canción cruel y salamera. Cantaré tus ojos de oro y de ónix, puros de toda sombra. Cantaré el leteo de tu seno, luego el sítix de tus cabellos oscuros. Como la voz de un muerto que cantara desde el fondo de su fosa, amante, escucha subir hasta tu reino mi voz agria y falsa. Después lo haré mucho, como conviene a esta carne bendita, cuyo perfume opulento evoco las noches de insomnio. Y para acabar cantaré el beso de tu labio rojo y tu dulzura al martirizarme, mi ángel, mi gubia. Abre tu alma y tu oído al son de mi mandolina. Para ti he hecho, para ti esta canción cruel y salamera. Mi sueño familiar. Tengo a veces un sueño penetrante de una mujer desconocida a la que amo y que me ama y que no es cada vez en absoluto la misma, ni es otra y me ama y me comprende. Porque ella me comprende y mi corazón transparente para ella sola, ay, cesa de ser un problema para ella sola, y los sudores de mi frente pálida, ella los sabe refrescar llorando. Es morena, rubia, pelirroja, lo ignoro. Su nombre, recuerdo que es dulce y sonoro, como lo de los amados que la vida exilia. Su mirada es parecida a la mirada de las estatuas, y en su voz, lejana, calma y grave, tiene la inflexión de las voces queridas que se han matado. A una mujer. A usted estos versos por la consoladora gracia de sus ojos grandes, donde se ríe y llora un dulce sueño. A su alma pura y buena, a usted, estos versos desde el fondo de mi violenta miseria. Y es que, ¡ay!, la horrible pesadilla que me visita no me da tregua y va furiosa, loca, celosa, multiplicándose como un cortejo de lobos y se cuelga tras mi sino que ensangrienta. Oh, sufro, sufro espantosamente de tal modo que el primer gemido del hombre arrojado del Edén es una égloda al lado mío. Y las penas que usted puede tener son como las golondrinas que un cielo al mediodía, querida, en un bello día de septiembre, tibio. Grotescos. Sus piernas por toda montura, por todo bien el oro de sus miradas, por el camino de las aventuras marchan harapientos y huraños. El prudente e indignado los arenga, el tonto compadece a esos locos aventurados, los niños les sacan la lengua y las chicas se burlan de ellos. Sin más que odiosos y ridículos y maléficos en efecto, y tienen el aire en el crepúsculo de mal sueño, y con sus agrias guitarras, crispando la mano de los liberados, canturrean unos aires extraños, nostálgicos y rebeldes. Libro Dot. Y es, en fin, que sus pupilas ríe y llora, fastidioso. El amor de las cosas eternas, viejos muertos y antiguos dioses. Id, pues, vagabundos sin tregua, errad, funestos y malditos, a lo largo de los abismos y de las playas, bajo el ojo cerrado de los paraísos. La naturaleza del mundo se aísla para castigar, como es preciso, la orgullosa melancolía que te hace marchar con la frente alta. Y vengando en ti la blasfemia de inmensas esperanzas vehementes, hiere tu frente de anatema. El rudo golpe de los elementos, para terminar. Los junios y los diciembres hielan tu carne hasta los huesos, y la fiebre invade tus miembros que se desgarran en los cañaverales. Todo te rechaza y te aflige, y cuando la muerte venga a ti, flaco y frío tu cadáver, será desdeñado por los lobos. Hasta aquí fue el querido Paul Verlaine, uno de los poetas malditos, quien inició en esta, no sé si es controversia o no, en este calificativo de ciertos escritores que se los considera malditos por las razones que ya comenté antes. Yo quiero agradecer muchísimo al equipo de Contenido Latente, desearles lo mejor a ellos y a todos los que están del otro lado de la radio, y será hasta otro martes con estas cápsulas de escritores malditos, escritores anarquistas, mujeres con historia y todo eso, que me gusta mucho leerles. Me despido, repito, soy Susana Luisa Anaí Vidal, bibliotecaria anarquista y de a ratos poeta. Chao. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. De la moral. La moral puede ser un gran negocio. Hace ya muchos años conocí un sujeto que era director de una escuela particular que constantemente se mudaba de local. Eran las épocas prósperas, en tiempos de la República. Como dice el doctor Pinedo, cuando era fácil alquilar casas porque había muchos desocupados en razón de que había pocos que pudieran pagar el alquiler. Volvamos al sujeto de la escuela mudable. El asunto consistía en lo siguiente. En cuanto encontraba una casa situada dentro del radio inmediato de una de esas posadas donde se refugia el amor clandestino, el tipo instalaba su escuela particular. Y en nombre de la moral y de acuerdo a las ordenanzas vigentes, pedía la clausura de la posada, pues podía afectar su cercanía a la moral de los educandos, que eran alquilados como suelen ser las criaturas de las mendigas. Inútil es decir que el dueño del establecimiento denunciado lo arreglaba. Con lo que el ético maestro trasladaba la escuela a las inmediaciones de otra posada y empezaba de nuevo a movilizarla. Este tema da para bastante. Hoy mismo, cuando Buenos Aires tiene el triple de población que en entonces, los recursos económicos se han multiplicado varias veces y la libertad de costumbres aún mucho más. Buenos Aires tiene muchos establecimientos de esos que antes. No dejan abrir del nombre de la moral. y están de acuerdo con eso en el párroco, las sociedades de fomento, el magisterio, el periodismo, todo el mundo que es moral. Y especialmente los dueños de los establecimientos que tienen prácticamente el monopolio del hecho, que le hace rendir al negocio muchos más que antes, cuando había menos población, menos recursos y menos costumbres más morigueadas. También están de acuerdo los que hacen funcionar establecimientos clandestinos, de donde los moralistas vienen a ser los mejores instrumentos de los exploradores del ramo. Traigo este ejemplo para que se vea cómo la moral chiquita, doméstica, puede ser utilizada para combatir la moral grande. Detrás del miedo del enriquecimiento, más o menos inmoral, de algún criollo, turco o judío, lo que sea, funcionan los grandes intereses destinados a impedir una política económica conveniente para el país, y cuya secuencia fatal, inevitable casi, es la existencia de las inmoralidades locales que son el reflejo del desarrollo capitalista. De filo, contra filo y punta, Arturo Jaureche. Latente, surrealismo en radio. En contenido latente, arribando hacia el final, casi llegando, sí, al miércoles. Van a dar las 12, van a tocar las campanas, nos convertimos en calabaza, entramos en otro mes. Ya entramos en. No. No es 31, trae, viste, te digo. Controlame que es la ansiedad, Solange. Sí. Ya pasa de. ¿Entramos en invierno? No creo, no. Falta un mes. Falta un mes. Ah, bueno. Creo. A ver, el equipo. No sabe el equipo tampoco. No, tampoco. No sabemos de estaciones. Importa. Sabemos de otras cosas. La editorial del día de hoy tiene que ver con que esta semana, el sábado precisamente, se cumplen 2 años del primer Ni Una Menos. Y seguimos en el reclamo. Lamentablemente. Lamentablemente se cumplen 2 años, ¿verdad? 2 años y de que no se ha avanzado tanto como a una le gustaría, o como a todos nos gustaría, me imagino. Sí. Porque en lo que va del año hay al menos una mujer o travesti menos por día. Porque siguen muriendo asesinadas mujeres con denuncias hechas y medidas restrictivas. Porque el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida. Porque a 2 años del primer Ni Una Menos seguimos sin tener estadísticas oficiales y serias sobre femicidios que permitan el diseño de políticas públicas efectivas. Porque cada vez que una mujer desaparece, la organización popular se ocupa de la búsqueda. La policía y el poder judicial no activan los mecanismos necesarios para una búsqueda eficiente. Ocurrió con Melina Romero y también con Araceli Fulles. Tardaron 1 mes en encontrarlas. Por las desaparecidas de las redes de tratas, con amplias complicidades de agentes del Estado. Por el poder policial y los femicidios con armas reglamentarias, porque 1 de cada 4 femicidios se produce con armas de fuego y el Programa Nacional de Desarme está en activo. Porque las respuestas fáciles de más cárcel y más penas no sirven, llegan cuando estamos muertas y no hay políticas de prevención. Porque se incumple la Ley de Educación Sexual Integral. Porque aunque es ley, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos no implementó el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas y el acceso a la justicia es deficiente. Porque no hay políticas integrales que contengan a las víctimas de violencia y les permitan seguir con sus vidas, tener un proyecto vital con acceso al trabajo, a la capacitación, a la salud y a la vivienda. Porque el 80% del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se ve solo en la construcción de refugios. Porque todo el año pasado salimos por Belén, presa más de 2 años por un aborto espontáneo, por el derecho a la salud, no puede estar solo debajo de las persecuciones morales del Estado. Necesitamos el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Porque la muerte materna en hospitales volvió a crecer y pone en evidencia la desidia de este gobierno que desatiende los protocolos elaborados y desprecia nuestros cuerpos. Porque el 8 de marzo las fuerzas de seguridad salieron de cacería tras las que paramos, para disciplinarnos para atemorizarnos a las que desean sumarse a nuestra voz colectiva. Hoy tenemos 26 compañeras judicializadas como resultado de las detenciones arbitrarias del 7 y 8 de marzo como saldo represivo de esa organización. Porque se criminaliza el derecho humano a la protesta y se persigue con causas penales a la lucha legítima de los referentes sociales. Y así se puede seguir sumando un montón de cosas. Una de las consignas claves para este sábado va a ser por la liberación de Iggy, que es la chica que está presa por en una situación de violación por un montón de machitos y terminó matando a uno de sus agresores. Ella está presa, todo el grupo de no sé cómo se llama esta gente. Pongámosle decorosamente. Agresores, ponele. Mario. Está libre. Y un montón de injusticias que se suman y se siguen sumando y se siguen descubriendo y porque no se avanza, básicamente. Así que este 3 de junio volvemos a gritar Ni Una Menos. Ni Una Menos. Es medianoche en la televisión. Cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje y sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. Son brasileiros o de otro país, todos se esconden bajo de un tapiz. Esto con Hitler ya pasó, de una mala actuación. Y la historia de Jesús, desde atrás de la cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital. ¿Con qué mierda drogan a la gente? El cojo avanza, el mudo tiene voz. Todos se esconden bajo el entero. Mm. volvieron locos de repente. Ese tema juventud, es esa maldita luz, es la droga que hago y no tu mente. Es medianoche en la televisión, cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Llegamos al final. ¿Nos vamos? Nos vamos, LJ, nos fuimos. Vamos antes a mandar un saludito a Guille, que nos está escuchando, mandó un audio testificador de que está escuchando el programa, está haciendo los deberes como corresponde. Muy el bien. Guille Stratocaster. Sí. Yo le quiero avisar a Guille que si sigue con este periodo de ausencia, ya es la segunda vez que yo lo reemplazo, la tercera le hago jaque mate. Yo que voy empiezo a cobrar. Ah, también, puede ser. Pero que vos, no sé, pensarlo. No, lo voy a implementar, así me gustó. Compré la fórmula. Es una grande idea. Gracias, Guido. Gracias, Martín. Todas las visitas que tuvimos hoy. Mencionemos. Tenemos una vez. ¿Cómo sería? Una visita... no planificada. Exactamente, y como no suele radial, ser él. Y no radial. Un abrazo grande para nuestro amigo Juan Abeja, que vino a acompañarnos. El Mapu, que también se hizo presente. Sí, siempre que hay músicos viene acá a la fecha. Sí, él viene con la música. Cuando la música toca la puerta, el Mapu viene detrás. Sí. Hoy pasaron por Contenido Latente Juanpi Castrillo, de la roda Deja Pralá. Deja Pralá. Esa. Tincho Acosta, el músico que... con su guitarra de 7 cuerdas que estuvimos escuchando hace un rato. Que nos enteramos también que era integrante de Deja Pralá. Sí, hace tiempo que, lejos. Sí, hace sido como una primera hora que hemos tenido de programa, así como muy de samba, muy... Sin querer encima. Con influencias brasileras, sí, tal cual. A nosotros salen las cosas sin querer. Por generación espontánea, son. Claro. Y por último estuvo también con nosotros Tati Torres, de la Liga de Improvisadores. O de improvisadores La Plata. Muy bien. Y nuestra querida columna de la columna literaria de Susi. Bien. Exactamente. Esto ha sido todo. Ya no tenemos más nada para ofrecer. Así que taza a taza. Cada cual para su casa. Nos vemos la próxima. Beside her, I am the better man.